Seguimos aquí en Fansite y recuerde que llegamos a ustedes gracias a denialhost.com, número uno en servicio de hosting en Chile. Jack Wallace, tú que tienes página web, tú sabes que tienes que contratar los servicios de Denial Host. Es que hay un problema, Gustito. ¿Qué pasa? Yo ya me adelanté. Ah, ya tienes. Y tengo Denial Host. Perfecto. Así es, porque Denial Host, olvídate, gran servicio, número uno en servicio de hosting en Chile, ¿cierto, Tito? Así es, entonces visite www.denialhost.com. Y ahí está toda la información de los distintos planes que de seguro están a su medida. Así es. Bueno, estamos con Ricardo Silva en contacto desde México. Ricardo, quería que nos contaras sobre tu participación como director musical. Ya nos contaste que estuviste en el musical de Mary Poppins, que todavía yo no puedo decir supercalifragilisticoexpialidoso. A ver, ¿sí o no? ¿Cómo olvidarlo, no? Yo nunca. Trabalenguas. Claro. Yo tengo un trauma con eso, porque de verdad de chiquitito nunca lo he podido decir. Sí, no, yo sí. Gran tema de la vida, ¿eh? Todo el mundo conoce justamente el tema de Mary Poppins. Claro, entonces también trabajaste no solamente haciendo las voces y también en la dirección, sino que también en la dirección musical de, por ejemplo, Las Patoaventuras, el tema del oso Gumi. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Fíjate que en esa época estaba yo participando, ya trabajaba yo con la orquesta, ya trabajaba haciendo música para películas, y cuando descubrí el mundo del doblaje, tenía yo a mucha gente, gente que conocía, cantantes enormes, de los cuales todavía, fíjate cuánto tiempo ha pasado y todavía siguen cantando. Entonces, de ahí tuve la oportunidad de escoger algunos y hacer grupos vocales. Y así fue como hicimos, empezamos a hacer Las Patoaventuras. Nota que, ok, yo canto la voz principal, pero tengo un grupo de base buenísimo, y con ese empezamos a hacer hasta el espectáculo sobre hielo de Disney. Empezamos como grupo, independientemente de las series que empecé yo a cantar como solista, pero no, este grupo que hice ha sido de muchas generaciones. De muchas generaciones, pero sí quiero platicarte que el primer tema que canté como solista fue el tema de los osos Gumi, ese de aquella serie donde tomaban jugo de gomibayas y saltaban, una serie muy muy bonita, sí. De aquellas series de Disney que brillaban mucho, ¿no? El la tema de Chip y Dale también, sí. El tema de Louie Balú que se llama Aventureros del Aire. Canté también, obviamente, el tema de Winnie Pooh, el tema del Pato Darwin. Todavía está la... Fíjate cuántos años han pasado. Y hago todavía al Piglet, al cerdito o al puerquito, lo hago todavía cantado. Sí, todavía... Por ahí creo que Jack ha visto mi canal y ahí tiene una cancioncita donde se espanta el puerquito de que están en la época del Halloween. Entonces, sí. Y fíjate... yo creo que pasaron años donde canté muchos openings de las series de cómic de Disney, y ya cuando les decía, bueno, invitamos a alguien más, no, tú, llegó, pero sí llegó el momento en que me dijeron que no tenemos a alguien más, y empecé a invitar a mis amigos, a concursar a mis amigos. Fue cuando ellos, al ver cómo de alguna manera yo los dirigía y sabía yo música, fue cuando me empezaron a invitar a que fuera el director de sus discos. Y creo que hasta la fecha he dirigido como en producciones más de unos 40 discos. Wow, gran número. Y por supuesto habla, sí, también de tu capacidad, ¿no? Como pues mira, es estar en la batalla, y si quieres estar, tienes que estar muy bien preparado. Podríamos hacer un grupo musical y pedirle a Ricardo Silva que nos produzca, ¿cierto? Sí, yo creo que pasaría una semana y ya nos dejaría abandonados ya, porque no hay caso con nosotros. ¿Tú sabes qué me ha pasado ahora que he tenido la oportunidad de ir allá a Lima, o el otro día que estuve allá en Tacna o en Buenos Aires, con chavos que se saben todas las canciones y me han acompañado? Luego están su idea, sus ganas de acompañarme, que les he tenido que decir es que esas canciones no se las saben, tengo que ser selectivo, y ahora como me lo han agradecido, porque ya han resuelto más bien han integrado su forma de trabajar, ya graban sus ensayos, y hay algunos que ya tienen hasta discos, y me han dicho, no sabes, gracias a los regaños que tú me diste, ya nos hemos superado, y ya somos en algunos lugares como Buenos Aires, grupos número uno tocando música de anime. Mira qué bien. Mira, muy interesante. Oye, ¿y no has pensado buscar algunos talentos y llevarlos a México a grabar contigo o ofrecerles alguna oportunidad? ¿Has tenido eso en mente o no? Mira, me han buscado. La gente que me busca me encuentra. Sí, y les puedo decir, a ver, he grabado en ocasiones gente que me contrata y que llegan de una ciudad o de un lugar pequeñito y quieren hacer su disco, y también lo hago. Le digo, a ver cómo tocan, porque ya ves que luego estamos acostumbrados a meternos al estudio y grabar las bases. Uh-huh. La batería, el bajo, el piano y la guitarra. Sí, pero hay ocasiones de que no son tan duchos y están acostumbrados a tocar juntos. Si no tocan juntos, se pierden. Entonces uno debe de tener la capacidad para decir, ah, ya lo entendí, y ver cómo grabarlos a todos. Grabarlos a todos para que no se pierdan y que su tiempo sea productivo. Sí, hay gente que no sabe ni marcar, de decir, 1, 2, 3, 4 y sale. No, hay gente que no sabe ni marcar, entonces uno tiene que ayudarles en base a todo lo que ya sabes, ¿no? Y el que te digo, el que me busca, me encuentra, porque luego lo que hago con los cantantes es decir, me dicen, enséñame a cantar, les digo, vete a la escuela. Eso sí, mismo quería preguntar, si haces clases de canto. Mira, lo que hago son clases, pero de interpretación, y clases de desarrollo escénico, clases de análisis de texto, para la gente que ya ha caminado y ya pretende tener presentaciones, para eso sí, pero para los que empiezan, les digo que vayan a la escuela a aprender realmente historia de la música, que aprendan un poquito de cómo utilizar su voz, pero eso se lleva más tiempo, ¿sí? Luego están tan ocupados que quieren aprenderlo en 2 meses, no. Hay ocasiones que cuando menos tienen que tardarse 6 meses en aprender. Y los que ya saben, pues nada más es puntualizar cosas y ayudarlos. Aquí en México me he encontrado a muchos y pues hemos terminado haciendo un disco. Un disco que es el principio de su carrera, ¿no? Pero para hacerlos de verdad, no hacer gente de plástico y ni gente de estudio, sino gente que se quiera dedicar a eso, y sobre todo que cuando estén en vivo la gente vea que sí cantan de verdad. Así como tú. Así como tú, exactamente. Yo canto de verdad. Sí. Bueno, Ricardo, queríamos conversar también sobre el trabajo que realizas con tu hermano, pero antes de entrar a eso, quería que nos contaras sobre tu participación en una película del Hombre Araña, que sabemos que... Sí, en esa escena específica, ¿cierto? Que sabemos que tú hiciste la voz de aquel músico, ¿cierto? En el metro. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, ¿no? Mira, trabajo yo en un grupo muy especial donde les llegan proyectos que es difícil que los puedan hacer otro tipo de gente que no está acostumbrados a esos estrenos o esos grandes proyectos. Y me invitaron, luego hago voces ocasionales, porque antes llegaba yo nada más a hacer cancioncitas, pero no faltaba quien me picaba y me decía, a ver, hazte a ese personaje que está ahí hablando. Sí, como me pasó ahora con, no sé si ya esté allá en Chile la serie de Phineas y Fer. Sí, por la nueva serie de Disney. Vamos a comentar eso también, pero... Déjame primero terminar de lo del hombre de Spider-Man, ¿no? Sí. Entonces me invitaron, pero me invitaron especialmente para hacer esa partecita cantada, ¿sí? Y me dicen, vas a hacer a ese personaje. Y digo, ah, oh, está bueno. Y le digo, pues a ver, dame lo que tienes que cantar. Y dice, ¿cómo quieres que te lo dé? Sí, tú adáptalo. Ah, ok. Sí, le digo, entonces sí era todo para mí. Y gracias a la confianza del director, pues pude hacer lo más creíble el personaje, y sobre todo de que en esas apariciones espontáneas del Hombre Araña, ¿no? Y sí hice la adaptación, aunque eran 4 renglones, pero sí me tocó hacerlos, escribirlos. Oye, Ricardo, es que acá estamos comiendo y me... lo que pasa es que está comiendo maravillas. Sí. El Jack se cree hamster. Sí, oye, me quedaron en la garganta. Sí, parte del nerviosismo de estar acá con un grande, con Ricardo. Venga. Oye, venga, Ricardo, venga. Mira, estábamos hablando recién de los robots ninja. Tú contaste que ese tema lo hiciste con la gran Marisa, que ya entrevistamos acá en Fansite, y que por supuesto esperamos tenerla en nuestro país. Sí. Pero cuéntanos, ¿te acuerdas cómo fue esa grabación? ¿Estuviste ahí presencialmente en el estudio con ella? ¿Cómo fue la química, la integración entre ustedes dos? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia del opening de los Robots Ninja? Bueno, mira, a Marisa, quiero decirte que a Marisa yo ya la conocía desde antes, cuando íbamos a los festivales, ahí a probarnos, a fajarnos para que nos contratara alguien. Yo ahí conocí a Marisa, que tenía una presencia impactante, así medio enigmática, y después me la encontré cuando nos invitó Loretta Santini, y ya después entendí que era amiga del grupo que tenía vocal ella para hacer sus proyectos en el doblaje cantado, y a mí me tocó hacer la parte que hasta les dije, voy a sacar mi voz de Miguel Bosé. Yo traigo la ya aquí, no veo un misterio, es... Y ya cuando vi quiénes eran los que estaban esperando para reforzar el coro, vi a Marisa, vi a Garda Santini, vi unas vocesotas y dije, wow, esto va a sonar porque va a sonar. Te digo que ya me la había encontrado y ya había yo cantado con ella en el ending de Dragon Ball Z. Claro. Sí, porque yo soy el que canta. Hay un gran misterio con esa canción, sí. A ver si después tú nos logras resolver aquella duda que tenemos con ese tema. Pero continuamos con Robot Ninja. Pues. Sí, es que hay una parte de ese tema que nosotros hasta el día de hoy no sabemos qué dice. Pero después nos vamos a ir directamente con Dragon Ball, que da para hablar muchos minutos. Pero continuamos con los Robots Ninja. Sí, y ya cuando lo vi, me encantó la serie. Me encantó porque hablaba de cómo hay gente que puede hacerse, puede tener una duplicidad. Y le quiero recordar a toda la gente que a nosotros nos dan el opening en el capítulo número 1. Luego nosotros no sabemos de qué es. Últimamente, para poder adaptar, también he tenido que leer sinopsis. Pero en muchas ocasiones uno tiene que ver realmente el video del opening, y aparte de ver la traducción, tenemos que ver la traducción japonesa, no la versión americana. Uh-huh. Sí, porque luego trabajar sobre una adaptación de la adaptación es difícil. Claro. Tenemos que trabajar sobre la real, ¿no? Sí, la traducción literal. Sí, la traducción literal para poder hacer después una adaptación. Sí. Entonces me encantó, y al momento de escucharla y ver los coros, que tenían una enjundia, y vi que las muchachas le iban a cantar, pues fue maravilloso. Posteriormente llamaba yo a esta Marisa a que me acompañara a algunos proyectos. De decir, Marisa, ven a hacer una prueba, porque voy a hacer una película para Disney y hay que hacer a fulanita de tal. Ella iba porque ella le gusta mucho cantar. Entonces yo creo que este regreso va a ser definitivo, porque platicaba en Con Comics de que hay que cosechar todo lo que uno ha sembrado. Así es. Oye, y bueno, lo que decías de las adaptaciones es cierto, porque ya dije antes que ya vamos a hablar de Dragon Ball, pero hay un ejemplo de Dragon Ball donde se hizo una adaptación sobre una adaptación y quedó la escoba, así. ¿Ah? Quedó la escoba, la serie más nueva de Dragon Ball, que ya vamos a hablar sobre eso, tranquilos chicos que nos están escuchando. Pero ahora hemos hablado de los Robots Ninja largo y tendido, pero hay algo que no hemos hecho y que es lo fundamental, que es escuchar justamente el opening de los Robots Ninja. Así que nos vamos con eso, ¿no, Tito? Así es, aquí en Fansite, junto a Ricardo Silva, nos vamos a escuchar el tema Robots Ninja, el opening, aquí en Fansite. Robots Ninja. De otra galaxia vino aquí, su nombre con misterio es Estrella Guerrera. Llegaste aquí para otra raza poder salvar. Solo un equipo en la Tierra podrá el gran poder desatar. Él siempre va con gran valor luchar contra la maldad, el peligro desafiará la tierra salvará. Estamos con Ricardo Silva aquí en Fansite en FM Sombra 102.3 FM y por supuesto saliendo para todo Chile y todo el mundo a través de nuestra señal online en Fansite Radio de www.fansite.cl. Así es, Tito, hoy estamos con un grande, el más grande de todos, Ricardo Silva, y este bloque yo lo quiero dedicar, me voy a dar un gusto personal. Yo le contaba a Ricardo que había un soundtrack muy especial, un disco muy especial, que yo de hecho le contaba que yo no soy mucho de tener discos originales, o al menos cuando era niño, porque no había mucho dinero. Pero hubo uno en especial que yo tuve el cassette original y que ni siquiera me pasó con los de Dragon Ball. Y cuando se me perdió, la vida se me fue a negro. Y así de frente. Y yo le rogué a mi mamá días y días y semanas enteros porque me lo comprara de nuevo en un CD. Y finalmente lo hizo, ¿no? Original también. Que es el soundtrack de Pokémon para ser un maestro. Ricardo, tú interpretaste dos temas en este soundtrack, acompañado por supuesto por tu hermano, que justamente quiero aprovechar de hablar de tu trabajo con él. Pero este soundtrack, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo empezaste a trabajar en él? Que es un soundtrack que por lo menos a mí me marcó durante toda la vida, así de frente. Yo creo que las canciones más bonitas que he cantado ha sido en ese proyecto. Pero te voy a platicar cómo fue que incorporé a mi hermano Nicolás. Ya venía yo trabajando, las otras tres personas con las que integramos el grupo para hacer todo el complemento de ese disco fue Jade, que te comentaba que es la que cantó Ranma y Mikami. Tú me dijiste que Mikami. Sí, esta Maggie Vera era esta Rocío Garcel, una excelente actriz cantante, Nicolás y yo. A Nicolás lo metí cuando ya me volví director y yo necesitaba a alguien que hiciera la primera y que cantara con mucha fuerza, y el único que pude agarrar para molestarlo, porque era exigirle lo que yo quería, fue a mi hermano Nicolás. Uh-huh. Que finalmente, sí, cuando integramos ese grupito, ese grupo maravilloso de voces, de puros cantantes de adeveras, tuvo hasta la oportunidad de seguir haciendo el opening, el 2, el 3, el 4, y se siguió haciendo los temas de Pokémon. Uh-huh. ¿Sí? Pero era un agasajo hacer esas armonías. Sí, ese fue tal vez de los trabajos de estudio que más disfruté. Posteriormente, cuando conocí la serie, ya hacía yo algunos papelitos, pero hubo quien nos propusiera hacer otro disco de Pokémon con la empresa que lo producía, pero porque les había gustado mucho cómo habíamos interpretado, y cada uno de los que te acabo de nombrar, nos integramos como coro, pero cada quien hizo labor de solista, y nosotros teníamos que estar también uniendo nuestras voces y disfrutando, haciendo el coro, acompañándoles a cada uno. Fue un trabajo muy bonito. Sí. Porque claro, usted también ha hecho muchos coros a lo largo de su historia como cantante, porque ha interpretado temas como solista, pero también ha hecho muchos coros. Y bueno, vamos a poner ya un tema del soundtrack de Pokémon, pero antes quiero irme directamente a la integración que ha tenido con su hermano en trabajos. Como por ejemplo el tema de ser un maestro Pokémon, que está también en este disco, que lo canta Nicolás, y ajá, también el primer opening de Inuyasha. Change the World. Yo le quiero contar, si me permite, Ricardo, muy brevemente, yo te quiero contar que ese tema, Change the World, tanto en su versión latina como en su versión original japonesa, acá en Chile, fue una locura. ¿Tú te acuerdas, Tito, que a mí me pasaba algo muy extraño? Yo de repente iba caminando por una calle cualquiera, por hacer cualquier trámite y de repente en una esquina escuchaba, como decimos acá en Chile, a todo chancho, Change the World. Claro, el tema original pasó varias veces, es el interpretado por el grupo B6, el tema original en japonés. Y el tema en español, interpretado aquí por el hermano de sí, Ricardo Silva, es un temazo. Dicen que la banda sonora de la serie Inuyasha es una de las bandas sonoras más lindas que hay en el anime. Y es producto de que todas las canciones pertenecen al sello Avex, el sello más grande a nivel musical en Japón. Así es, y que gracias a eso, por supuesto, contó con estrellas de la así música es japonesa, Yumi Hamasaki, Nanamura, etc. Boa también. Y acá, por supuesto, se le hicieron las versiones latinas y una de las mejores versiones es sin duda Change the World de Nicolás y, por supuesto, con los coros de Ricardo. Y ustedes también han cantado esta canción juntos en algunas convenciones, ¿no es así? Claro, claro, claro, porque es mi hermano y debo de presumirlo, porque resulta que con la innovación de las convenciones nada más me llamaban a mí para cantar Shala que Chala. Claro. Y cuando empezaron a ver la trayectoria de cada uno, dije, momentito, pero aquí también tengo a mi hermano que ha cantado muchos temas muy importantes. Sí. Y qué mejor que cantar con él en armonías. Últimamente, es más, voy a adelantarles aquí, Jack, Tito, de que yo creo que la semana próxima vamos a hacer la versión full del tema de Inuyasha. No, wow. El tema de Inuyasha. Wow. Sí, sí, sí, lo vamos a hacer porque él se está incorporando bastante bien a las convenciones. Entonces, pues darle a la gente lo que quiere, lo que siempre ha pedido, y es encontrar a los cantantes originales. Así que por parte de lo mismo es un compromiso que tenemos con todos ustedes. Bueno, así que Nicolás, aparte de tener un don muy especial para tocar varios instrumentos, pues el más importante y el maravilloso de su voz lo vamos a estar mostrando a toda la gente, porque sí, ahora que he estado yendo a muchos lugares, sobre todo América Latina, me lo piden, y yo les tengo que decir, les voy a cantar un pedacito, pero realmente el crédito es de mi hermano Nicolás. Bueno, entonces cuando esté ese tema, lo vamos a poner en fanzine completo. Sí. Te lo voy a mandar, claro que se los voy a mandar a ti y a todo tu público. Excelente, perfecto. Muchas gracias. Oye, Tito, entonces ahora, para continuar con la entrevista, nos vamos directamente a un tema que es justamente de este soundtrack que para mí es la vida. Esto es del soundtrack de Pokémon Para Ser un Maestro. Esto es interpretado por Ricardo Silva. Esto es Por Siempre Juntos. Que por una eternidad. No puedo evitar cantarlo, lo siento. Recuerde que estamos en la entrevista con Ricardo Silva acá en Fanside. Así. Amigos van y vienen más, no. otra vez. Los dos siempre unidos podremos seguir y nada nos separará. Yo te aseguro y quiero insistir que por una eternidad, esa es la verdad, unidos estaremos. Los dos siempre unidos podremos seguir y nada nos separará por toda una eternidad. Por siempre unidos, tú y yo, unidos vamos a seguir. Unidos podremos seguir por siempre. DanielHost.com. Servicios profesionales de hosting para empresas y personas. Diseños de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para su empresa. Visítanos en www.danielhost.com. ¿Para qué ser uno más? Únete a las mejores. Únete a DanielHost.com. FM Sombras presenta un adelanto de Move Your Body para este fin de semana. Domingo. Más todos los sábados y domingos desde las 18 horas, solo por el 102.3 FM Sombras. Sombras, sombras, sombras, sombras. www.fansite.cl. Fan Site.